Ivone Amaral Pereira. En las vorágines del pecado. Tercera parte, más la vida continúa. Capítulo 14, el destino de un caballero. Mientras el desgraciado señor de Narbonne caía irremediablemente en las redes tejidas por las tres eminentes figuras femeninas, que se afinaban con las tinieblas de los propios caracteres, es decir, Ruth Carolina, Catalina de Médicis y la entidad desencarnada Otilia de Louvigny. La primera, como vimos, dejaba París en una fuga precipitada, a fin de escapar de una posible persecución por parte de aquellos a quien acababa de traicionar, pues sería bien cierto que, si de Narbonne descubriese a tiempo la singular emboscada que le fue preparada, no descansaría hasta que la encontrase nuevamente, mientras Catalina, igualmente engañada, pues Ruth le prometió nuevas acusaciones, y Monseñor de B. que, necesariamente, sospecharía de ella si Luis muriese o desapareciese, harían todos los esfuerzos posibles para capturarla. Se diría, no obstante, que los genios del mal, a los cuales se unió la joven renana desde el día en que se sometió a las imposiciones de un deseo de venganza, o simplemente, que la sombra odiosa de Otilia de Louvigny, que la dominó desde los últimos días de su vida sobre la tierra, continuando más allá de la tumba la nefasta ascendencia, la protegían contra la posibilidad de cualquier investida contraria, así como los criminales y comparsas terrenos, que se ayudan y protegen mejor de lo que lo hacen entre sí los demás hombres investidos de autoridad. En el primer cambio, el príncipe Federico, receloso por la persona de su joven prometida, a quien de buena gana perdonaba las peripecias de la inaudita aventura, atribuyéndola a los desvaríos del insuperable dolor de haber perdido a los seres queridos, como a su extrema juventud, que no sabía medir consecuencias. Federico sustituyó el carruaje por buenos caballos corredores, que los llevase más rápido y seguro al proyectado destino. Al atardecer del segundo día, ya se encontraban a la orilla del Reno. Y al amanecer, ya en tierras de Alemania, descansaban a salvo de cualquier sorpresa desagradable en la lujosa residencia de un dedicado reformista, amigo de las dos familias, el cual se ofreció a servirlos con la más leal alegría, y a cuya guardia estacionaba el carruaje traído de Baviera para el regreso. Blandina y Raquel se les unieron entonces allí. Mientras tanto, la hermosa hermana de Carlos Felipe no demostraba ninguna satisfacción, tampoco sentía la aprobación íntima de la conciencia, una vez consumada la obra de la exagerada venganza contra Luis de Narbonne. Al pisar el generoso suelo en el que se exhalaba, abundantes lágrimas asomaron a sus ojos testificando las torturas incontrolables del corazón. En vano, Federico procuró socorrerla, rodeándola de atenciones. La joven renana se mantenía desolada e inconsolable, murmurando consigo misma, en los repliegues más sagrados del pensamiento, obsesada, ahora, por el recuerdo de la imagen varonil que se imprimiría para siempre en las sutilezas de su mente, como sublime aspiración a la aventura de un amor integral. ¡Qué infame y desgraciada que soy, perseguida por demonios! ¿Amo, acaso, al exterminador de mi propia familia? Estaré loca. Dios mío. Perdónenme, mi bien amados padres. Perdónenme, queridos hermanos. Carlos, oh, Carlos. Perdonadme. Yo misma ya no sé si amo o si odio a Luis de Narbonne. En cierto momento, cuando los viajeros pretendían atravesar el río legendario, aún en el suelo francés, una súbita desesperación la acometió. Gregorio y Federico vieron su mirar llameante, alucinado, el gesto expresivo torciendo las riendas del caballo a fin de forzarla a retroceder la marcha, volviendo al camino que deberían dejar, y, mientras acusaba una extraña excitación, exclamaba, fuera de sí. Oh, no. No proseguiré. Volveré a París. Tengo que salvarlo. Pobre Luis. ¿Qué hice yo, Dios mío? ¿Qué hice yo? Pero, los dos hombres la detuvieron, esforzándose por dominar la crítica situación. Es tarde para arrepentimientos, querida mía. Deberías haberlo pensado antes de realizar esta extraña aventura. Advirtió el príncipe. Dejadlo. Lo que estuviera hecho a estas horas será irremediable. Catalina lo prendería de cualquier forma, a despecho de ti misma. ¿Quién sabe eso? Tal vez haya escapado. Y ya se encuentre tras nuestro rastro. Atravesemos sin demora a nuestro amigo Reno y estaremos al amparo de todo. Nos espera la felicidad soñada por nuestros padres desde hace muchos años. Con mucho esfuerzo la detuvieron. Y, algunas horas después, ella se echaba, exhausta, sobre el lecho que le ofrecían, adormeciendo como si la propia muerte la hubiese reducido a eterno aniquilamiento. Sintiéndose lanzado al calabozo por 20 brazos fuertes, invencibles, el conde de Narbonne perdió el equilibrio, deslizándose en el suelo húmedo y cenagoso, para quedar tendido en tierra, aturdido, en una caída imprevista. Lo desarmaron rápidamente los secuaces de Catalina, retirándose más rápido aún. Entonces, la locura, amenazó invadir el raciocinio del infeliz capitán. Unos zumbidos desconcertantes le desordenaban la audición y continuos vértigos le hacían imaginarse que se arremolinaba por los aires, mientras la sorpresa detestable, la desesperación del corazón ultrajado y herido, más que el propio cuerpo, que la brutalidad de los malvados lesionaron, lo aturdían, negándole serenidad para examinar la situación, con el rigor de la realidad que se estampaba en proporciones aterradoras. Mientras tanto, aunque se encontraba aturdido, procuraba equilibrarse de la ruda caída, vio, indistintamente, como una pesadilla que se esforzaba en vano por despertar, que sus verdugos prendían a un gancho la antorcha de resina encendida, y le arrojaban a los pies un trozo de papel, un pergamino con sus propias armas timbradas en lacre, hábilmente doblado. Vio también que la pesada puerta se cerraba con estruendo y que el ruido de las trancas y candados se cruzaban, avisándolo de que estaba preso. Como loco, el desgraciado hijo de Enrique II dio un salto y se encontró con la siniestra puerta, intentando en vano abrirla o derrumbarla de cualquier forma, entre gritos y protestas de rebeldía, promesas y amenazas, lágrimas y clamores de socorro que habrían tocado el corazón de cualquier mortal menos rudo que Catalina, si ella lo pudiese oír, o convencido de una razón menos forzada que la de aquellos hombres que cometieron todos los crímenes bajo el terror de las persecuciones y represalias de la propia reina a quien se habían esclavizado. Estos desgraciados, sacados por ella del fondo de los calabozos o de los bordes del patíbulo para sus servicios secretos particulares, le eran fieles y sumisos como no lo serían los más nobles caballeros a la honra de Francia. Luis sabía que suplicaba en vano, que todas las promesas que hiciese o intentos de soborno para poder liberarse serían inútiles, porque ni siquiera eran oídas, y de ahí la desesperación en que dejaba naufragar la propia razón. Estaba seguro de que su prisión era ignorada por todos, ya que fue una obra secreta y muy premeditada, para no dejar vestigios, por enemigos hipócritas. El propio Monseñor de B. desconocería su verdadero paradero. En su casa, solo la guardia de los patios lo vio salir. Y en el Louvre nadie, seguramente, recordaría que aquella noche allí entró y no salió. Tan intenso era el ir y venir de cortesanos homenajeando diariamente a la gran gobernante. Y razonando así aceleradamente, entre nubes de locura y puñetazos en la puerta, también pensaba: no seré socorrido jamás. Estoy sepultado vivo bajo los cimientos del Louvre. Para siempre. Para siempre. Poco a poco se fue resbalando hacia el suelo, dejándose caer exánime, y quedó en silencio, mirando el vacío en penumbra, que la llama vacilante de la antorcha lo hacía tétrico y humoso, sofocándolo. Le surgió una angustiosa calma, permitiéndole pensar mejor en los acontecimientos. El calabozo era espacioso, pero bajo, húmedo, fétido y repugnante. De estatura elevada, Luis no se podía erguir naturalmente, precisando antes curvar el dorso para no golpearse la cabeza al ponerse de pie. Se puso a reflexionar, sentado en el suelo pegajoso y húmedo, lleno por centenas de animales dañinos. El panorama de los acontecimientos desfiló por su mente, mientras, abatido, aterrorizado, evaluaba la terrible gravedad de la situación. Pensaba en Ruth, la mujer santamente adorada. Pero, le repugnaba confirmar a la propia convicción que de ella, de su maldad, de su monstruosa traición viniera aquella desgracia. Entonces prefería acusar solamente a Catalina, no solo por su posición personal, sino por algo que le hubiese sucedido a Ruth, pues se esforzaba en suponer que la esposa se viera arrojada en una mazmorra idéntica. Aunque en las profundidades del espíritu estuviese seguro de que así se engañaba, para que en la desesperación en que se sentía naufragar no le destrozase demasiado el corazón. Y sentía que una voz secreta e incorruptible, la voz de la conciencia, que despertaba para corregir y redimir, le advertía. Mataste cruelmente a la familia de ella, por el simple deseo de agradar a las autoridades poderosas. Pues tú bien podrías comprender que el creador de todas las cosas no exige la sangre del sacrificio para ser adorado. ¿Por qué lo hiciste? Los de la Chapelle eran corazones amigos y sencillos, inofensivos y discretos, serviciales y honrados, que amaban al prójimo y respetaban a Dios. Y tu celo injustificable tuvo que buscarlos en la lejana Renania, forzando incluso la ley de las provincias, las cuales no respetaste, a fin de matarlos. ¿Cómo, pues, querrías ser amado por aquella que lo perdió todo bajo tu espada asesina? Pero, fuera de sí, respondía la conciencia el corazón flagelado por el desconsuelo de la nostalgia y del pesar, sediento de algo reconfortable y esperanzador. Sí, ella me amaba. Ella me amaba. Yo lo sentía, yo lo siento, Dios mío, a pesar de saber que fui el asesino de los suyos. Dios mío. Dios mío. ¿Cómo puede ocurrir esto? Súbitamente, recordó que tenía un papel en las manos y que Catalina mandó que se lo lanzaran, para que lo leyese. Se levantó de un salto, dándose un golpe con el bajo techo, se acercó a la antorcha y leyó, en efecto, la carta que Ruth Carolina escribió a la reina, aquella mañana, entregándolo a la prisión. Desde ese momento en adelante el desgraciado comprendió, finalmente, todo. Comprendió que Ruth y Catalina eran cómplices desde los primeros días, pues la carta llevaba la verdadera firma. Ruth de la Chapelle. No volvió más a sentir esperanzas, ni alivio para su desgracia, ni suposición de que fuera amado, ni consuelo para su miseria de prisionero irremediable, con los recuerdos de la felicidad que el amor le permitió. Fue ilusión, engaño y falsedad lo que su buena voluntad recibió como suprema conquista de la vida. Solo un único deseo lo absorbía ahora. Escaparse. Salir de allí, buscar a Ruth, encontrarla, aunque estuviese también en la mazmorra, como él, matarla, castigarla, y después morir también, besándole el hermoso rostro, los cabellos sedosos, los ojos adorados. Lo que fue la tortura de ese corazón joven y amoroso, que no sabía odiar, lazado a un calabozo infecto, lo que fue la demencia exacerbada de ese fanático religioso que amaba su religión sin amar verdaderamente a Dios, que veneraba el sacerdocio sin tener la fe que tanto divulgaba, que tenía muy en cuenta los dogmas de su iglesia y no amaba al prójimo, y a quien, por eso mismo, la resignación y la fe, la humildad y la esperanza en los días futuros, la sumisión y la paciencia le faltaron cuando más necesitado de ellas se encontró su corazón, lo que fue la hiriente rabia de ese temperamento dinámico que se vio privado, anulado en el fondo de los cimientos de un gran edificio, traicionado y abatido por una frágil mujer, como si fuera su más insignificante juguete, solamente él mismo y el Creador, que todo lo sabe y todo lo siente de lo que pasa en su creación, lo comprendieron. Su martirio en la prisión fue cruel y refinado. Preso en una mazmorra húmeda y lodosa, no le concedieron ni siquiera un montón de paja para descansar. alto, atlético, dinámico, lo sepultaron vivo en una cárcel donde no se podría levantar para ponerse de pie. Saludable y fuerte, muchas veces los carceleros se olvidaban de llevarle la ración y el agua que le aplacaría la sed de la fiebre que lo devoraba. Entonces, el desgraciado, sufría la tortura del hambre, además de la tortura de la sed, intensificándose, así, su expiación. Frecuentemente se golpeaba contra la puerta hasta sangrar, intentando destrozarla entre chillidos de condenado, inconsolable y demente durante la crisis de desesperación que habrían abatido el corazón de sus enemigos. Si estos lo pudiesen ver de tal modo atormentado bajo las garras de la gran y cruel reina. Y, para mayor desgracia, desde que allí se viera arrojado, ni una sola vez pudo orar. Sus antiguas devociones, cuando pasaba noches enteras arrodillado sobre terciopelos y brocados costosos, al pie de los altares dorados, envueltos en dulces aromas, huyeron de sus creencias al advenimiento del dolor, en el momento de la expiación, dejando con él solo el negro vacío de una decepción humillante, la decepción de creerse un privilegiado de los cielos, porque era un poderoso de la tierra, un religioso insigne, y verse, repentinamente, relegado a la situación más miserable que la del esclavo ultrajado e infamado. Hasta que, cierta vez, después de haber pasado un largo tiempo en los inconcebibles dolores de la prisión, alguien que transitaba por los corredores, llevando el pan negro y el cántaro del agua a algún otro desgraciado en condiciones idénticas, oyéndolo golpear tan desesperadamente en la puerta y suplicar socorro con la voz ya ronca por el agotamiento de los gritos ininterrumpidos, abrió súbitamente la porteñuela, para saber lo que pasaba. Luis se acercó, conmovido, e investigó el exterior con la mirada, tropezando, no obstante, solo con otros ojos que buscaban ver los suyos, alumbrándose escasamente con una frágil linterna, pues la penumbra era idéntica al otro lado de la puerta. Se trataba de un sustituto del carcelero, que por primera vez desempeñaba las tristes funciones del oficio. Él ignoraba que aquella mazmorra estuviera habitada, porque solo fue informado de la existencia de dos prisioneros, en aquella galería, cuando ahora encontraba tres. Seguramente ese hombre no tenía aún el corazón endurecido en el maldito cargo de verdugo, pues se entristeció ante la idea de que hacía tres días que por allí se encontraba sin servir, al prisionero número tres, la respectiva ración de pan negro y de agua. Viendo el rostro trágico del desgraciado, que él iluminaba con la linterna, se apartó impresionado, para acercarse nuevamente, enseguida, tal era la derrota que percibía en aquellas facciones que se dirían una hedionda máscara, donde la enfermedad, la rabia, el horror y la amargura, el dolor en lo que él pudiera presentar de más trágico e hiriente, multiplicaban al máximo su innoble destrucción. «¿Quién eres?», preguntó el auxiliar de carcelero, curioso, sorprendido y aterrado. Y Luis respondió, sobresaltado de una insensata y súbita esperanza, que durante algunos minutos le alivió los sufrimientos. «Soy el príncipe Luis de Narbonne, conde de S., llamado capitán de la fe. La reina Catalina me prendió secretamente, no obstante de ser yo amigo del trono, inocente de cualquier crimen. Ayúdeme tú, por Dios y por María la Virgen. Soy poderoso. Haré tu fortuna y la felicidad de aquellos que amas. Seas tú quien fueres, yo te ascenderé. Abre esta puerta, ayúdame, oh, ayúdame, y habrás agradado a Dios, pues soy inocente». El hombre pareció aterrorizado, pues retrocedió en un gesto de sorpresa y horror, y, bajando la voz, murmuró, profundamente tocado en el corazón. «¿Vos, señor de Narbonne? ¿Sois vos, entonces?» «Sí, buen hombre, amigo mío, ayúdame, sálvame. No me dejes morir aquí, porque será demasiado innoble para un hombre semejante muerte. Ya no puedo gritar ni llorar, porque mis cuerdas vocales se irritaron, quedándome ronco. Tengo fiebre, estoy enfermo, mira. Me vinieron una afección de garganta, una enfermedad pulmonar, pues la tos me atormenta sin treguas, y siento dolores. La parálisis amenaza reducirme a la invalidez. Aquí hace frío, y está húmedo, me siento y me arrastro sobre el agua, y no me puedo echar para descansar ni ponerme de pie a fin de desentorpecer las piernas. Sálvame, sálvame, por Dios. Abre la puerta. Y habrás cometido una acción meritoria ante Dios. Sin volver en sí del espanto del que se sentía poseído, el hombre murmuró en respuesta, congelando de mayores angustias el corazón despedazado del infeliz hidalgo. No tengo las llaves. No podría abrirla. Me matarían, si lo hiciese. Ahora comprendo. Pasáis por muerto, señor. Decían que erais también hijo de nuestro difunto rey Enrique, y por eso. También tenéis grandes derechos entre los príncipes de Valois. Comprendo. El rey Carlos celebró grandes exequias por vuestra alma, en Saint-Germain. La reina se cubrió de luto, con sus damas, durante 3 días. Constó que vuestra muerte ocurrió en España, durante un duelo con cierto caballero. Todo eso hace ya 2 años. Nuestro rey Carlos IX acaba de fallecer. Pero, otros dicen que huisteis al extranjero con una joven y linda aventurera, que usurpó el nombre y la fortuna de una ilustre familia francesa, a fin de espiar el trono, a sueldo de hugonotes. Sí, dijeron muchas cosas. Dijeron que profesasteis y vivís encerrado en un convento, después de haber matado a la misma joven hugonote. Avergonzado por la burla de un casamiento simulado al que ella os llevó. Otros afirman que os unisteis a las ideas de Calvino, y por eso huisteis. Pues la misma dama, una mujer pagana, hechicera, diabólica, se casó con vos, siendo también hugonote, y ante la cruz desapareció de la iglesia, evaporándose en las tinieblas. De todo eso se habló, señor, hasta en las cocinas, en los patios y en las caballerizas del Louvre. Vuestros bienes fueron retornados al Estado, porque, dijeron, no tenéis herederos y habían sido donados por el propio Estado, cuando nacisteis. Señor, ya no existís más para el mundo. Y estáis aquí, vos, el gran señor de Narbonne. Nadie supo que fuisteis preso. Sí, yo. Lleva, al menos, un recado mío a Monseñor de B. El superior del convento de. Dile que venga a salvarme, que interceda por mí junto al clero. El clero me amaba. No aguantaré por mucho tiempo más. Que al menos me maten, pues será preferible. No aguanto más, no aguanto más. Monseñor de B. ha muerto. Dicen que murió de disgustos por vuestra desaparición, que nadie jamás se cercioró de cómo fue realmente. Afirmaban que Monseñor jamás creyó en vuestra muerte y que os buscó durante mucho tiempo. Con la ayuda de su majestad, el rey. Por Dios, amigo mío, tráeme ropas, tráeme llaves. Y yo haré el resto. Tu fortuna, inclusive. Sin embargo, el sustituto cerró de golpe la portezuela, receloso de que las propias paredes lo oyesen, y corrió precipitadamente hacia afuera de la galería. Y nunca más el desgraciado de Narbonne volvió a verlo, trayéndole la vasija de agua y el pan negro de la ración. Ese desesperado infierno se prolongó por 2 años y algunos meses, debido a la poderosa constitución orgánica del infeliz prisionero. No obstante, ¿cómo podría un hombre soportar el cúmulo de tantas desgracias sin enloquecer en algunos días, y sucumbir en el primer mes de martirio? Luis era enérgico, valiente, noble, un verdadero hijo de rey. Tal vez que la esperanza de ser liberado cuando su padre adoptivo fuese informado de su detención, lo hubiera reanimado para que viviese, a fin de beber hasta el final la negra copa de las consecuencias de la propia intromisión en los desatinos del día de San Bartolomé. Mientras tanto, él sufrió lo máximo en esos 2 largos años y no pudo resistir por más tiempo. Su ruina física y moral era total. La parálisis general, motivada por el frío y la humedad del lugar, la congestión pulmonar degenerando en una tuberculosis irremediable, la infección de la laringe, que lo privaba de la voz, en los últimos meses que vivió, la completa desorganización del aparato digestivo, de las funciones hepáticas, del sistema nervioso, en el período de casi 3 años, redujeron al gallardo capitán de la fe un miserable destrozo humano. Perdiendo la esperanza de volver a ver al sustituto del carcelero con las llaves y las ropas que le pidiera, él, desanimado y vencido, no tuvo más fuerzas para sufrir. Se echó finalmente en el suelo húmedo y putrefacto y no se pudo levantar más. Sintió que la parálisis hasta incluso invadía el cerebro, dificultándole el pensamiento. En el fondo de su desdichada alma, la certeza de que iba a morir fue un trago más de amargura inconsolable, despedazándole el corazón. Morir. Pensaba, en un supremo esfuerzo para reunir ideas, dejando que las angustiosas lágrimas bañasen su rostro ya invadido por la palidez de la agonía. Morir degradado bajo los cimientos del Louvre. No conseguir por tumba la bendición de una porción de tierra, aquel que desde la cuna fue señalado por la desgracia. Sino, el suelo fétido, nauseabundo de una cárcel subterránea. Pero, que venga la muerte aunque degradante. Dejaré, seguramente, de sufrir. Oh, Otilia. Otilia. Oh, Ruth de la Chapelle. A ti debo mi increíble desgracia. Te amo aún y siempre y todo te perdonaré, porque tenías razón. Sin mi excesivo celo, tal vez los pacíficos de la Chapelle hubiesen pasado desapercibidos en la lejana provincia. Perdóname tú, Dios mío, ya que ella no me puede perdonar. Esa fue su única oración desde que entró en la cárcel, y los últimos pensamientos que consiguió coordinar. Después sobrevino un coma invencible y un pesado sueño, durante el cual él se agitaba, reviviendo su propia vida como en un panorama doloroso. Hijo bastardo de un rey. Señalado, por tanto, por la desgracia, desde la cuna. Privado de las caricias maternas, que no consiguieron retener junto a sí aquel que traía en las venas una sangre adulterina, aunque real. Las duras disciplinas del convento. Los rigores del cuartel. Las devociones religiosas como único atractivo de una vida sin alegrías. Catalina de Médicis y su política maliciosa. San Bartolomé. Sangre. Horror. Su indebida alianza con los gobiernos provinciales para dar caza a los hugonotes. Las márgenes del Reno. La familia de la Chapelle. Otilia de Louvigny encubriendo la personalidad de Ruth, la linda princesa de los cabellos de oro, que transformó su vida, reduciéndolo a aquel impresionante destino. En ese dramático caso, he aquí que veía a la hermosa Renana, atrayente y graciosa, el arpa en las manos, de donde surgían acordes maravillosos para acompañarse en dulces melodías que encantaban a su alma, pero que ahora extraían lágrimas de nostalgia de su corazón desfallecido, que ya no podía sufrir más. Y finalmente se durmió, es decir, expiró en la ignominia de una degradante mazmorra, bajo los cimientos del gran Louvre, donde todos ignoraban que aún hubiese prisiones. Al día siguiente, se abrió la portezuela como de costumbre, y la brutal voz del carcelero retumbó dentro, cerca de la pequeña entrada. La ración. Solo respondió el silencio. El infeliz detenido allí no vino a recibir el pan, no presentó la vasija para que le renovasen el agua. Gritó nuevamente. Permaneciendo el silencio, lanzó el pan al interior de la inmunda cueva, cerró la portezuela y se llevó consigo el agua. Al segundo día, la escena se repitió. Sin embargo, al tercero, al abrir el tétrico postigo, un olor fétido de podredumbre humana reveló a su olfato que el desgraciado prisionero ya no existía. Es probable que más de un funcionario de Catalina de Médicis, o de otros grandes y poderosos personajes del pasado, se viesen obligados, por circunstancias tenaces, inevitables, a servir de verdugo de quien ninguna ofensa recibió. En aquellos dificultosos tiempos, Muchas veces el hombre se entregaba en situaciones deplorables, contrarias a sus propios deseos e inclinaciones, durante las cuales debía fijar la máscara de la indiferencia en el propio rostro y amordazar el corazón, en el caso de que no tuviese la abnegación suficiente para elevarse a la categoría de héroe o reformador, o verse sorprendido por situaciones idénticas a las de aquellos que padecían en sus manos por orden de otro. Lo cierto fue que aquel hombre, el carcelero de Luis de Narbonne, cerró rápidamente el postigo, nervioso ante la asquerosa pestilencia. Se puso enseguida a mirar hacia la puerta cerrada, que la linterna iluminaba escasamente. Pasó la mano por la frente y por el rostro, que se roció de singular sudor, mientras una ligera palidez alteraba su fisonomía. Después miró, con discreción, el pan y la vasija de agua. Y en el fondo de su alma palpitó esta vibración que, seguramente, fue la única entonación que acompañó al más allá al espíritu del recién liberado de las torturas de una doble cárcel. Pobre señor de Narbonne. Tan joven y tan digno. Jamás se tuvo noticias, según dicen, de que hubiese cometido deslices. A no ser durante los horrores de San Bartolomé. Que Dios le perdone y de él se apiade. Una hora después, uno de los oficiales de la Guardia Secreta de la Gran Reina, exactamente aquel que vimos preparando el prendimiento de Narbonne, cerca de 3 años antes, se presentó a ella, pidiendo permiso. Concedido el favor, el oficial le dijo algo en voz muy baja, que las damas presentes no consiguieron oír, dicho, además, en dialecto italiano, lenguaje por ellas ignorado. Y la reina respondió en tono más bajo aún. Y, por la tarde, un pequeño grupo de 2 albañiles y el mismo oficial descendían al subterráneo, penetraban en la galería que conocemos, y tapiaban con piedras y cemento la puerta de la miserable mazmorra, donde expiró el capitán de la fe. Algunos años después, alguien que por acaso visitase aquellas infernales dependencias del Louvre, supondría ver allí solamente el insignificante detalle de los cimientos que sostenían el magnífico edificio.